Está subiendo la vara de energía. En directo. Bienvenidos todo el mundo, otra vez al octavo programa del Spoiler Club y el último del año. Se acaba esto, llega a fin de año. Bueno, de hecho, Navidad es dentro de 4 días. No sé si se nota. Sí, se nota. Me han salido unas flores, ¿eh? Sí, ¿no? Y bueno, antes lo primero de todo es presentarnos. Tenemos a, vamos a ir por orden de las caritas que tengo aquí abajo. Miquel Cudón. Hola, Miquel. Hola. ¿Qué tal todos? Felices fiestas. Jesús Cañadas. ¡Halo! ¡Hoy Weihnachten! ¡Qué frío hace en Lincoln! Todo por decir que sabe alemán y vive en Alemania y esas cosas, ¿sabes? Y Ismael Ábalos. Hola, Ismael. Buenas, ¿qué tal? Ismael, hola. Y bueno, como habéis visto, tenemos un invitado barbudo y temible. Hoy tenemos un invitado especial con su buena barba, con su buen pelo. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de Ubik, de Philip K. Dick, esa gran y hablada novela, y de la cual Ismael es bastante, bastante fan. Le estoy aplaudiendo. No sé si se ve mucho, pero estabas aplaudiendo, ¿verdad? Sí, sí, aplaudo y reaplaudo. Sí, sí. Y bueno, estoy yo, Alex Paz. Y bueno, Ubik. ¿Qué es Ubik? ¿Alguien quiere hacer sinopsis? ¿Hago yo la sinopsis? ¿Qué decir de Ubik? Vamos a empezar sin spoilers, una sinopsis pequeña y luego ya vamos ahí bien. ¿Sin spoilers? Una sinopsis, tú lo que pondrías en la contra de un libro. Vale, vale, no sé. ¿Quién hace la sinopsis? Bueno, pues empiezo yo. Vale. Tenemos oye, una cosa, Alex, antes de que empieces. Venga. Me parece que, como ha sido hace poquito tu cumpleaños, tenemos aquí... unas magdalenitas con su velita. Bien. ¡Feliz subida de nivel! ¡Feliz subida de nivel! Ya soy un paladín. Vale, venga. Ahora ya te puedes poner con la... Ah, ya, pues yo voy a comer esto a su salud, ¿vale? A vuestra salud. Una también. Y esto nos lo comeremos durante el programa, ¿no? Entre todos. Y... cada uno que se coma la suya, pero sí. Bueno, yo tengo... me ha llegado mágicamente un pastel de cumpleaños. Mágicamente. A mí, si me queréis comer la mía, no pasa nada, ¿eh? Yo bueno, la tuya no me la como. Bueno, dejando el protagonismo de las cosas, vamos a lo que vamos, a lo que la gente ha venido aquí realmente, nada de vernos ni ver nuestra hermosura, no, ha venido sobre todo a escucharnos hablar, por supuesto. Han venido, sí, ya no sé ni hablar. Bueno, Ubik, ¿qué es Ubik? Ubik empieza con Joel Chip, que es un personaje mundano, incluso un poco depresivo, que no tiene un duro y trabaja como para la empresa de Joe Runciter. Joe Runciter, no, ¿cómo se llamaba de nombre de pila? Llámale Runciter, ya nos entendemos. Trabaja para Runciter, que es una empresa que se dedica a interceptar a una especie de humanos que han desarrollado unos poderes que se llaman precox, de precognición. Y estos humanos simplemente pues pueden prevenir cosas o prevenir el futuro o este tipo de cositas. Y esta empresa de Runciter se dedica a interceptar a estos. Tienen un grupo de anti-precox dedicados a esto. Total, que bueno, la novela empieza ahí. Me he perdido. Miquel, ¿nos oyes? Bueno, ¿me oís a mí? Sí, yo te oigo. Bueno, pues yo sigo, que Miquel ya se conectará. Y bueno, simplemente eso, empieza la novela así, empieza que Joe Chip tiene una especie de amigo conocido que se llama G.G. Ashwood, si no me equivoco, que le trae a una chica muy muy guapa, que lo que tiene la capacidad de modificar el pasado para que modifique el presente. Es un poco lioso, seguramente luego lo explicaremos mejor. La novela empieza ahí. A partir del cuarto de novela lo de los precox deja de tener importancia, pero bueno. ¿La sinopsis la dejáis ahí o queréis añadir algo de sinopsis? Que se pueda contar sin spoiler, yo no añadiría nada. Pero ya me lanzaría del tirón a los spoilers. Venga, pues, spoiler alert. Vamos para allá. Bueno, que empiece el invitado. Ismael, ¿te ha gustado? ¿Te gusta Ubik? Ubik es una de las novelas que más me gusta, no la que más me gusta de Philip K. Dick, después ya habrá tiempo de hablar de del Hombre en el Castillo, que para mí creo que es una de las más redondas y de las que para mí sintetizan mejor muchos aspectos de Dick, pero para mí Ubik es una de las que más me gustó, fue de las que leí más tarde en mis lecturas. A mí me gustó mucho, ¿nos podemos meter ya en spoilers o no? Sí, bueno, me gustó mucho la... spoiler, alert. Me gustó mucho pues, el tema de cómo planteaba la relación entre los que están medio vivos, los vivos, y el concepto este del umbral de la muerte, ¿no? O sea, nos está planteando una historia dentro del umbral de la muerte. Y casi que juega también con los guiños estos publicitarios del principio de cada capítulo. Está jugando contigo, con el lector, a ver si tú también estás muerto y también formas parte de ese universo ficticio, ¿no? O sea, es como casi el planteamiento de Matrix, pero en el 69, ¿no? Cuando filmé esto. 69, entonces a mí... 1969, cuando se edita, antes de los 70, o sea, es después del Hombre en el Castillo, en el que ya gana el Hugo, y claro, encontrar ese elemento, y se nota que ahí mezcla pues toda la idea suya de pues... empieza ya con lo que será su etapa después metafísica, que llevará a exégesis y toda la paja mental que hablaremos después, pero me parece que es una novela que aparte a nivel de cómo juega, habrá momentos de ver cómo rompe el horizonte de expectativas, te cambia el primer momento cuando dice muéstrame los que es la chica que hablábamos antes, ¿no? Que tiene el poder este de cambiar el pasado para adecuar el presente a lo que es. El primer cambio que hace de demostración, que de golpe ellos dos habían estado casados toda la vida y tal, para mí es un momento genial, como de una línea a otra ha cambiado totalmente la estructura de la narración, ¿no? Y para ti, eso me... Es tramposo eso, ¿eh? Pero sí. ¿Te ha gustado? Así. O sea, Ismael, ¿te pregunta? ¿La novela te ha gustado? ¿A mí? ¿Sí? Perdón. Yo Ubik me lo leí hace cosa de 15 años, más o menos, y tenía un muy buen recuerdo de él, muy muy buen recuerdo. Y ahora que me lo he vuelto a leer, y no me ha llenado tanto, no me ha llenado tanto como la primera vez que me lo leí, supongo que porque ya está uno más raspado y tiene más lectura, ¿sabes? Tú has apuntado una cosa diciendo la sinopsis, Alex, que yo creo que queda en el clavo, que es el rollo de que los precox en un momento de la novela no sean tan relevantes, ¿sabes? Y creo que pasa con muchas cosas de la novela. Creo que plantean ¿Hola? No, perdona que te corte, digo que los precox, o sea, es que hay un momento en que no, yo creo que incluso en toda la novela no son importantes, o sea, es importante Pat, se llama, la chica morena, porque tiene como la capacidad de modificar el pasado, pero los precox es como decorado, ¿no? Yo creo que son importantes de la misma manera, ¿eh? Los precox y Pat son importantes, de eso ya hablaremos luego si queréis, pero como trampa. O sea, Pat es importante porque sabes que puede cambiar el pasado retroactivamente, digamos, y entonces tú te pasas la novela pensando que puede ser ella, para que pienses que es ella, digamos, la que está actuando, cuando claro, puede serlo o puede no serlo. Sí, pero según esa regla de tres, la novela es más una adivinanza, un juego del gato y el ratón, que una historia en sí, ¿sabes? Es una... Yo creo que es un pretexto, en cierta manera. Bueno, ya. acaba ahora cuando me toque a mí, acaba tú de tu... No, ya te digo, ese es el rollo que me ha sonado más a acertijo que a una historia de verdad, ¿sabes? Te voy a poner esta posible... Es como un whodunit, ¿sabes? Como una historia de esta de quien mató al Bocomodoro Belvedere en el sótano con la llave inglesa. ¿Sabes? Bueno, ¿lo es? Ser un preco, ¿eh? Sí. No sé, a mí me ha pasado un poco como a Jesús. Os he perdido un rato antes durante la sinopsis, ¿eh? Si digo algo que ya habéis dicho, perdón. Yo la leí durante el instituto, me gustó mucho, al tiempo que la recordaba muy confusa, y en cambio ahora no me ha parecido nada confusa, y aunque la valoración final es que me ha gustado mucho, ha tardado en gustarme. O sea, me ha parecido una novela súper descompensada. en la que estaba pensada para digamos, la parte metafísica que dice Ismael, ¿no? La parte del Juduni de Jesús, pero todo lo que lleva a ella va a saco. O sea, no hay ningún esfuerzo de caracterización, ningún eso. Bueno, tenemos estos personajes, ta, ta, ta, y se van a la luna, se van a la luna, llegan a la luna, llega un tío y explota, explota, ¿sabes? No. En cambio, luego, cuando ya están donde quiera que estén, es más descriptiva, se entretiene más en enseñarte lo que piensan, lo que piensan los personajes, te mete más en el rollo, te confunde más, y es cuando para mí se vuelve realmente interesante. Lo que viene antes, que lo que viene antes es prácticamente media novela, lo que pasa es que la novela es cortita, son retazos, son cuatro pinceladas para que te hagas un poquito la idea de lo que te va a venir después. Sí, es como una partida de rol del vamos ligero al principio que tenemos que meter en el meollo, y el meollo es a partir de cuando estalla la bomba. Sí. ¿Sabes? Y entonces se vuelve súper interesante. O sea, a mí la segunda parte me ha parecido súper chula, muy. Pero la otra, aunque a nivel de escenas individuales, pues como la que señala Ismael y así, sí que hay cosas muy interesantes, la primera parte me parece muy mediocre a mí. La segunda no, o sea, el conjunto de hecho no. Pero esto hoy día lo intentas publicar siendo nadie y me parece que te cuesta. Bueno, aparte de que hoy día... Yo no diría... Yo más que mediocre diría que la primera parte es tramposa. Porque te presenta a todo el mundo, los precogs, los anti-precogs, las empresas multinacionales, que luego, o sea, hay algunos elementos que sí conectan con el final, pero en realidad no son importantes lo de los precogs. O sea, podría haber puesto precogs como podría haber puesto cualquier otra cosa, cualquier otro elemento. Pero no solo forma parte del universo de Deep. Claro, eso yo no lo sé. Me vais a matar, me vais a disparar desde vuestra casa, pero yo es la única novela de Deep. Ah, no, la segunda. Leí la de Blade Runner, la de Sueñan las ovejas los androides con ovejas eléctricas, pero no sé, me parece, vale, que sea de su cosmos, de su universo, pero para la novela no son prescindibles. No son necesarios. No, pero tampoco son precogs, o sea, hay precogs, pero yo entiendo que también son como gente que tiene poderes psíquicos, están más en la línea, o yo me imaginaba algo más, tipo los psíquicos que se pueden ver en Babylon 5, que pueden hacer control mental y tal, que tenemos poderes asociados, donde, claro, evidentemente los más poderosos son los que pueden alterar la realidad como tal, que son los que pueden viajar en el tiempo o pueden influir, pero eso es como que te está plantando un universo y evidentemente decir, es que hay una trampa, pues que él te pone una trampa, y la trampa es que sí. Tú acabas siendo víctima de Yori al final también, el propio lector es víctima de Yori. Tú estás también en una crío vaina cuando acabas la novela. Y si te ha pasado eso, es que te has jodido, te has engañado, o sea, tu mundo no es real. Dick siempre juega a romperte lo que tú crees como realidad. Tienes que llegar con esa incertidumbre, ¿no? Claro, igual no son de afuera más. Yo creo que el hombre en el castillo lleva mucho, al final, mucho más esta sensación con el lector, ¿eh? De que ese diálogo con el lector, pero es constante en Dick el tema este. Es una de sus obsesiones, de hecho, como autor. Obsesión como tal y patológico, Yo sí que creo que debe ser muy diferente leer el libro ahora, digamos que Dick ya ha tenido su impacto, digamos que un poco es una convención del género, casi lo de universos paralelos sí o no, poderes parapsicológicos, pero en su momento debía ser bastante rompedor, ¿no? En su momento sí que debía ser un ¡wala! ¿Qué ha hecho este tío? Me imagino. Nosotros partimos de una desventaja, ¿no? Que es que no todo el mundo ha visto Origen en el cine, ¿no? De Nolan. Entonces, con cosas como estas, ya dentro del imaginario común... O abre los ojos de amenaza. Hay que ubicarlo, eso insistía yo, es del 69, claro. Después de Matrix, después de Dark City, o después de Origen, si llegas a Ubi, dices, va, esto no tiene que ver, ¿no? Queda como un poco más descapeinado, ¿no? Ahora esa pena, sí. Pero de todas maneras, en Origen, al menos el mundo soñado, el mundo onírico, tiene unas reglas que aquí, yo creo que en la segunda parte de la novela, Philip K. Dick se las pasa por el forro, ¿sabes? Y que simplemente hace lo que le da la gana porque, bueno, es una especie de mundo dentro de la mente, el alma, como lo quieras llamar, en la semivida que tienen los... Es puro Deus Ex Machina, ¿no? Quiero decir que no... Exacto. Todo pasa porque todo vale porque están en este estado de semivida, en la vaina, y entonces cualquier cosa puede pasar. No todo vale, o sea, todo vale, pero cuando no le interesa, no vale. No, pero es eso, o sea, es, depende un poco de lo que le da la gana al autor, ¿no? Es. Que a mí no me parece mal eso tampoco, ¿eh? No creo que le reste nada a la novela. Cuando la novela lo hace bien, sí. Lo hace bien. Yo creo que sí le resta. ¿Por qué? Porque hacer lo que te dé la gana porque estás en un mundo onírico es lo mismo que decir lo ha hecho un mago, porque estás en un mundo de fantasía, ¿sabes? O sea, la buena fantasía y el buen género, de la ciencia ficción o fantasía, lo que hace es plantear unas reglas y darle coherencia. Pero no puedes decir, bueno, como es un mundo onírico, pues me saco todos los deus ex machina que me den la gana y no pasa nada porque es que es un mundo onírico, ¿sabes? No. Aunque creo que, en general, ya más allá de Ubi, creo que el Deus Ex Machina es peligroso y normalmente no funciona. Creo que a veces confundimos que haya reglas con que haya límites, y no es exactamente lo mismo. En Ubi, límites hay, Jory tiene límites y él los reconoce. Paga un precio, lo que pasa es que el precio lo pagan los muertos que hay a su lado, pero paga un precio por hacer lo que hace. Y cuanto más ambiciosa es la transformación que se dice que le hace al mundo, pues más energía o más ánimo vital necesita, ¿no? Sí, pero eso es una frase de diálogo al final de la novela. Tampoco se nota en qué sufre Jory durante la novela, ¿sabes? Por mucho esfuerzo que esté haciendo. Y eso es una pena. Sí. Lo que pasa es que, a diferencia de, por ejemplo, otro autor, porque he leído últimamente, Sanderson, que sí desde el principio, a través de los personajes, te marca muy claro cómo van a funcionar los esquemas de relación de la magia, y cuando sale un personaje y hace algo nuevo, a no ser que sea un elemento de trama, te pone muy claro cómo va a funcionar ese personaje. Yo creo que Dick juega a que está hablando con el lector y entonces no te da más información que la que tiene el propio Chip. Entonces tú estás un poco a remolque, tú eres como una cámara que va encorsetada al pensamiento de Chip. Entonces, si tú antepones lo que tú puedes intentar deducir de la trama, para mí es un error de lectura. O sea, tú tienes que adherirte al personaje de Chip y tienes que entrar, licuarte en la experiencia de los que están allí conectados en las vainas. Y dentro de eso, pues, él no sabe si aquello funciona así o no. Él va toda la novela intuyendo de que hay un par de fuerzas, que parece que hay algo, un binomio, de esto es otro constante de Dick, ¿no? Que haya una fuerza positiva y una negativa, cósmicas, que son todo posibles, que se manifiestan de una forma u otra y cómo se cuelan en la realidad. Y esto tiene que ver con su propia experiencia vital. Él creía que había, ahí está la otra novela que es Valis o es Vivaini, según sea en inglés o traducida y tal, donde él cree o pone ese elemento de una especie de fuerza cósmica que es el todo, que es el último párrafo el último capítulo, cuando dice yo soy Ubik, soy el alfa y el omega, o sea, está en constante con eso, está anticipando lo que será Valis, o sea, esa especie de conciencia cósmica. Entonces, claro, o entras en eso y eso te interesa, que ya es puramente metafísica ficción, por así decirlo, que no realmente el explicar una trama en sí, a él no le preocupa tanto si al final acaba siguiendo una lógica narrativa interna, la resolución. No, pero sí, sí, no, pero sí que busca un efecto, busca que tú pienses que están vivos y de golpe digas, hostia, no, están muertos, busca un efecto sexto sentido allí que te cagas, ¿sabes? A lo mejor no busca explicar la trama, pero en el fondo sí, o sea, la escena final en la que, bueno, no la escena final, pero cuando se encuentra con la Ela y tal, él te está conduciendo a eso. Sí. Y de hecho, sí, pero la estructura de la reversión temporal, que a mí es lo que más me gusta quizá de la novela, es el tema de la reversión temporal, una vez lo explica. Porque se está produciendo y tal, creo que sí que creo que tiene una trama. O un efecto pero, buscado. No, sí, pero no estoy, es lo más importante, él cuando habla todavía de los objetos, también memoria de los objetos está dentro del... Dick leyó muy bien a un seguidor de Jung, y todo eso está en el corpus junguiano, la idea está de que los cuerpos tenían la forma platónica ideal y que siempre guardan algo de todas esas formas, entonces lo que estaban eran revertiendo otras formas de ellos mismos, cita incluso en la propia novela temas de Platón y tal, y lo hace en esta línea, o sea, se está moviendo más en unos metatextos que tenemos que tener también en cuenta, que no solo, o sea, yo la trama, yo le veo fuerza en el, o sea, yo no creo que el golpe de la novela sea, ahora te descubro que en realidad estaban muertos, cuando tú tenías que estar vivo, ¿no? Porque como lector, ya es que... No creo que sea lo clave. ¿Por qué invitáis al podcast a uno que sabe tanto que yo? Eso no vale. Por eso lo hemos invitado, para que alguna vez los que nos vean que alguien sabe de estas cosas, que no, solo... No estáis citando a Jung y todo, cojones, pásame la cerveza ya, por culo. Yo tengo una... No estoy del todo de acuerdo porque como lector primerizo de la novela, todos vosotros la habéis leído más de una vez, es bastante predecible que están muertos desde el momento que el Joe Chip mismo te lo va diciendo. Eso es una cosa que me resulta muy curiosa, que Joe Chip no se altera mucho. Ah, pues debo estar muerto y debo estar en una vaina de estas. Debo estar semivivo. Pues quizá no. Y va haciendo como reflexiones muy científicas. Pues yo le veo un personaje muy agobiado todo el rato. Sí, agobiado, pero tampoco es que... Pues estoy muerto. Pues mira, si está en la casa... Porque es derrotista. Pero tal vez la agobio más a nivel personal, que no va a poder dirigir bien la empresa, que no realmente si está vivo o muerto. Fíjate que en ese caso él no cree que haya vida espiritual. El que cree en vida espiritual es el propio jefe de la empresa, el Rothstein, y la esposa, donde tienen todo ese discurso al principio de esto, una luz naranja y me voy a reencarnar y eso, no vayas hacia la luz esa, pero entonces te perderé de la semivida y tal. En cambio, cuando está en la semivida o no, simplemente se lo plantea de, bueno, yo ahora actúo desde donde estoy, y desde donde estoy lo que me interesa es que la empresa se va a ir a pique. Durante muchos momentos lo que pone de relieve es que se va a ir la empresa a pique y el Hollis les ha ganado la partida, que es la otra parte que nos falta, ¿no? Lo que ese de mil veces es ver quién es ese Hollis y cómo les ha metido este gol a una gente tan preparada, ¿no? Porque dices, hostia, de hecho, eso es curioso, que toda la parte, digamos, que se supone que es la realidad, es más irreal que todo lo que les pasa después cuando están muertos. Más allá del que están revirtiendo hacia atrás, ¿no? Pero es todo... Quizá por el mismo hecho de lo que he dicho antes, de que era súper esquemático todo. Pero yo qué sé, el hecho de que el director de la empresa, la principal multinacional del sector, él mismo en persona va a todas partes, lo hace todo, ¿sabes? No, es, a nivel de escala es súper raro el mundo que te está planteando. Yeah. Además de que Runciter no es del todo coherente. Al principio parece un tío como con menos posibilidades, que tiene que consultar a su mujer muerta, que él se agobia muy rápido, y al final de la novela resulta que está enviándole mensajes y cosas a Joe Chip, que está muerto, para solucionar el tema de Jory. ¿Y Runciter está muerto o no está muerto? Runciter en teoría está muerto también. Yo creo que no. ¿Y al final, cuando se encuentra la moneda con la cara de Joe Chip? Ah, claro. Ah, no, porque ahí... esa es la genialidad de Dick, ¿no? Que te da un nivel más del que tú pensabas. Tú estabas dentro de la semivida de Joe Chip, que está muerto, pero el Runciter, que está en la vida, en el nivel superior, intentando comunicarse con Joe Chip, también está en una semivida que está retrocediendo, y por eso está viendo la moneda de Joe Chip, ¿sabes? Y quizás es Joe Chip el que se está comunicando con él desde arriba. No sabes cuántos niveles hay. Un mundo dentro de un mundo dentro de un mundo. Es origen, que lo ha dicho antes Ismael, ¿no? Es un poco... Claro. Es el efecto matrioska este, ¿no? De realidades que se van ahí poniendo una detrás de otra. Y Dick después insistirá en eso de Valis, ¿no? Esa fuerza cósmica, que es un conocimiento puro, que resbala hacia todas las realidades, ¿no? Y en un sitio u otro se puede encarnar de una forma u otra. Curioso cuando se usa el verbo encarnar. No sé, ¿habéis leído original vosotros la traducción o...? Yo el original. Yo traducido. ¿Usa encarnar como tal o qué verbo usa cuando habla? Es tal cual, ¿no? Encarnar. Ahora no me acuerdo, pero era cuando hablan de reencarnarse, o sea, cuando ven la luz roja, que es una pareja que está copulando. ¿A eso te refieres? Yo diría que habla de reencarnación todo el rato, ¿eh? No, incluso cuando Runciter se está comunicando con ellos, siempre habla de ahora te estás encarnando en esta realidad para hablar conmigo, o con, también cuando ve a Jory por primera vez dice, estás encarnado, ¿no? Y juega con la idea esta de la encarnación, que de nuevo es un tema cristiano, ¿no? Pero no sé si sabéis que Dick, uno de los delirios de Dick es que él creía que en una había sido Tomás un cristiano perseguido ante el Imperio Romano, y que él creía que estaba viviendo esas dos vidas a la vez. Esto formaba parte de sus delirios, o sea, con cuidado, ¿eh? Con el señor Dick, que un viaje ácido se quedó ahí un poco liado, ¿eh? Esa es una pregunta que tenía sobre, para Ismael, supongo que debe ser el que más se lo sepa, el Dick, ¿escribía del tirón o reescribía mucho? ¿Lo sabes? ¿Es una novela muy pensada a nivel de...? ¿O era rollo de diarrea? No te lo sabría decir. Yo creo que sí que reescribía, ¿eh? Yo creo que era un tío que tenía... Yo no me lo veo escribiendo a Ratch y dejando eso tal cual. No, es que yo sí que lo veo. No creo, tampoco creo que se pusiera mucho a... Piensa que Dick, sobre todo, se edita todo su trabajo póstumamente. No es un autor que se viera triunfo en vida. O sea, de hecho, lo mantenía económicamente muchas veces Robert Heinlein y su colega Lem también. O sea, vivió casi subsidio de... De culto ya era, ¿no? ¿Cómo? De culto sí que era. No. Se vuelve él de los derechos de la película de Blade Runner. Ajá. Los vende, dilapida el dinero, no llega a ver la película, muere antes de estrenar la película. No llega a ver la película estrenada. Hubiera tenido un disgusto. Pero que te cagas. Premio ya, ¿no? Cuando salió Ubi, lo había dicho tú. Joder, se llevó un Hugo. Sí, y después tiene el Campbell, pero vivía muy mal, ¿no? O sea, no tenía dinero. Heinlein le iba pagando las cosas y tal. No era un tío... No tenía un reconocimiento tal como decir, me gano la vida de esto y... ¿Fue el instituto con la Leguina? ¿Un Heinlein de la época? ¿Fue el instituto con la Leguina? Un Bradbury. ¿Eh? Sí. Que tú has visto relaciones, ¿no? ¿Te recordó leer Ubi? Sí. A mí eso me pasa mucho, que un libro me recuerda a otro, entonces lo leo. Y este me recordó en algunas cosas a otro que había leído además por la misma época, que era el de Úrsula K. Le Guin de La Rueda Celeste, de Lathe of Heaven, en inglés, que es como lo he leído ahora. Y tiene en común el tema del cambio de realidades, ¿no? Se supone que, bueno, se supone no, es un tío que sueña y algunos de los sueños que tiene se hacen realidad, quiere decir que la realidad cambia retroactivamente, como la paz, para acomodarse a sus sueños. Pero claro, él le pasa soñando, es un tío súper súper equilibrado, súper zen. Pues lo vive como una putada y lo que quiere es que no le pase. Pues el primer caso que explica, por ejemplo, es que a los 15 años su tía que vivía en casa y le acosaba un poco sueña que se muere por su frustración y la tía se muere y claro, a él le sabe fatal, él no la quiere matar y va a un psiquiatra para que le ayude a curarse. El psiquiatra descubre que esto es verdad y lo que hace es manipularle para cambiar la realidad, para hacer que la humanidad sea mejor. Y es una historia con moraleja, ¿no? De rollo, vigila lo que deseas, que las cosas pues pueden salir mal. Y lo lleva, o sea, muy bien la rollo, ¿vale? O sea, que lo da un rollo Pat Conley, un rollo la chavala esta... Sí, lo que pasa es que yo creo que él lo resuelve mejor, o sea, ella lo resuelve mejor, la Le Guin, en el sentido de que como pasa durante el sueño, el tío se va a dormir y cuando se despierta la realidad ha cambiado. Entonces para el lector es más fácil de aceptar. Hay un trick, ¿no? hay un disparador del poder, sí. No es que simplemente pase y ya está. Él no sabe por qué le pasa, ¿vale? Al final de la novela pues se van saliendo cosas. A mí, por ejemplo, yo soy más de Le Guin que de Ubi, que de Dick, habrá quien no esté de acuerdo. A mí me parece que La Rueda Celeste es una novela como un millón de veces mejor que Ubi, a todos los niveles. Tiene algunos puntos en común... Pero bueno, sí que es verdad que llega un momento que la cosa se pone muy, muy, muy, muy dickiana. No he encontrado, que es lo que yo quería saber, si hay una conexión real, pero en realidad me parece que la de Dick, ¿de cuándo es? ¿Has dicho, Ismael? ¿Del 69? 69. Sí, esta sí. Es del 70 y pocos, o sea, es de muy poquitos años después. Entonces, y yo sé que la Le Guin leía a Dick, entonces... verosímil que leyera la novela y hubiera una asociación de ideas, no sé, pero también puede ser que no, no tengo ni idea. Bueno, a lo mejor la asociación de era espúrea, pero mira, me ha llevado a releer una buena novela, ya está bien. ¿Hola? ¿Qué es lo que más os mola de Ubi? Lo que más, a mí me mola. Alex, a mí que estén muertos, el tema de la reversión temporal y el rollo de Ubik, o sea, el cómo va apareciendo el Ubik en diferentes formas, los anuncios en cada capítulo y el Ubik en sí, el producto, cómo lo usa, a mí me gusta mucho eso. Yo os iba a decir que lo que más me ha gustado durante la novela es imaginarme a Dick colocado hasta arriba del SD, escribiendo. Ahí. Porque aquí va la pregunta. Para vosotros, ¿qué es Ubi? Espera, Isma, contesta el último, ¿vale? Primero vamos a... ¿Qué es Ubi? El producto. Sí, ¿qué es Ubi? ¿Qué puede ser? ¿Qué cosas? Porque es más de una cosa. ¿Qué es Ubi? Para mí es un símbolo. Sí, es un Deus Ex Machina. Sí. Es un Deus Ex Machina. Ubi representa el poder a través de del cual la fuerza buena de la novela ayuda a los que están en semivida, que se los está comiendo Yori. Claro, o sea, eso todo el rato. Ni más ni menos. Es eso. Hay una fuerza destructora y una fuerza restauradora. Pues es un concentrado de fuerza restauradora que... Sí, pero ¿de dónde sale? Quiero decir, no tiene ningún sentido. Tiene sentido que esté la fuerza de retroceso exista, porque es lo que Yori necesita para poder devorar a la existencia de los demás semivivos, necesita que retrocedan, pero ¿de dónde sale el Ubik? Ah, pues hay una fuerza. No, pero el Ubik no sale de ningún sitio. El Ubik es la manera que tiene Ella, que es la fuerza buena, de oponerse a Yori. Porque Yori es más fuerte que Ella. Llámale chico si quieres. ¿No? Y ahora... Perdón. No digo que ahora estaría bien quedar como incultos. Isma, ¿qué es Ubi? No, yo me voy, ya os digo. Yo he leído esta edición de la segunda edición de la versión de Factoría de Ideas, que de hecho recoge... Que es otro problema. He leído que recoge la traducción del anterior editorial. O sea, que estaría bien a lo mejor poner al día las traducciones de Dick, ¿no? Lanzo ahí. Vosotros que conocéis más el tema editorial... A veces hace falta y a veces no, no sé. ¿Está bien esta traducción? ¿Te parece? La anterior es la de Orbis y la que tenía por casa de mi padre es la de Orbis, la de tapa azul. Bueno, aquí era traducción, te lo cuento. Esta era de la traducción que había de Martínez Roca. Vale. Desconozco si realmente es una buena traducción o no. A mí no me ha chirriado en ningún aspecto, pero claro, tampoco he leído el original en inglés. Ahí no podía hacer texto comparado, entonces... Pero aquí en la página 296, lo que os decía, capítulo 17, a un par de páginas de acabar, dice: yo soy Ubik, antes de que el universo existiera, yo existía. Por lo tanto, fuerza primigenia creativa. Yo hice los soles y los mundos. Es el dios creador. Dios o diosa, porque tampoco, o sea, en genérico, no creo que subió en inglés, era un itch. Yo creé la vida y los espacios en los que habitan. Yo los cambio de lugar a mi antojo. Deus Ex Machina, yo hago lo que quiero. Yo cojo, muevo esta pieza, donde ahora está funcionando así, revierto. O sea, es la propia condición de... Y esto lo vamos a encontrar en Dick. Es que el Deus Ex Machina, entendido como recurso narrativo, no solo es eso, sino es que, claro, Dick habla de eso, de una fuerza que es capaz de hacer eso. Van donde yo dispongo en lo que yo los ordeno. Yo soy el verbo y mi nombre no puede ser pronunciado. O sea, que Ubik sería un seudónimo del dios o de la fuerza. Es el nombre que nadie conoce. Me llaman Ubik, pero Ubik no es mi nombre. Soy y seré siempre. O sea, que es una... yo creo que esto es la definición. Pues podríamos ir a la definición de Vales, parecida, que es la vasta red de inteligencia altamente no sé qué. Es como una especie de conocimiento puro que se transmite a través de la nada. O sea, antes de la nada, para Dick había un conocimiento puro. Esto, una anécdota que os quería contar yo hoy, que supongo que los más fans de ti la conocéis, no sé si la conocéis vosotros. Si os digo Strawberry Fields Forever, ¿de qué os suena? Los Beatles. Los Beatles, ¿no? La canción de los Beatles. Pues el propio Dick estaba convencido que escuchando Strawberry Fields Forever de los Beatles, esta base le dio un conocimiento de que su hijo tenía una hernia inguinal y que iba a morir. Y entonces le empezó a decir a la mujer que tenían que llevar a su hijo al médico porque su hijo moriría de esa afección que era muy difícil de diagnosticar y tal, pero que vamos, que se le había dicho este conocimiento y tal, se había manifestado a través de la canción de muy en la línea de lo de Ubik y tal, pues se le había recibido ese conocimiento en forma de rayo rosa. Por eso, si veis algunas ediciones de Valis en castellano y tal, tienen la portada rosa, es ese color rosa asociado a Dick. Porque él decía que era un rayo láser rosa que traspasaba las realidades y llevaba conocimiento. Y bueno, lo curioso es que se puso tan pesado que la mujer y él pues llevaron al crío al médico y después de unas discusiones con el médico y visitar otro, bueno, una especie de situación, te imagínate, viene un hippie colgado y te dice que el niño tiene eso y que, lo, ¿cómo lo sabe? No, es que el niño se queja, pero me lo han dicho los Beatles, ¿no? Me lo han dicho los Beatles. Los Beatles, ¿no? Claro, te imagínate si eres el doctor, ¿verdad? Pero la cuestión es que fue verdad y salvó al hijo. O sea, esas casualidades extrañas de la vida, que es que fue verdad y el hijo padecía eso y se salvó porque el Philip K. Dick, pues mira, le vino el venazo escuchando Strawberry Fields Forever. Se lo dijo una fuerza cósmica. Tiene una capacidad de hiperanálisis y su subconsciente con los signos que le daba el hijo fue capaz de reconstruir o intuir, que eso, yo qué sé, esto ya nos parecemos ahora cuarto milenio, ¿sabes? Pero lo que sí está claro es que eso, claro, encima era un refuerzo para él creer que eso era así, porque él había vivido eso y había funcionado. Que se curara de su esquizofrenia ya para nunca jamás. Tenemos, claro, ¿tenemos comentarios? ¿Alguna pregunta interesante aquí? ¿Algún comentario? Es verdad, sí. Yo también los estaba mirando. Dígale. ¿Los eres tú? No, tú, Didi. Vale, bueno, tenemos a Pablo Bueno que dice que él cree que el mismo nombre, ubique, puede dar una idea de divinidad, ubicua, dice entre paréntesis. Ubicua, sí. La propia novela dice que puede venir del latín y de ubicuidad, ¿no? Están en todos sitios. Ubique en latín significa cual, everywhere, o sea, cualquier lugar. Y luego nos dice Juan Cuadra, bueno, esto lo dejo para un momento porque Misión Cifi nos hace otro aporte. Dice que Tessa Dick, la viuda de Philip, era una metáfora de Dios y que el aerosol es una materialidad que permite comprender la promesa a la cual hay que adherir con fe. Ahí es nada. Yo estuve buscando, esto la Tessa Dick tiene un blog, y el otro día lo estuve buscando, porque en la Wikipedia te dirigía el artículo en la que explica esto, y ya no estaba, ya no lo encontré, me hubiera gustado leerlo. Y bueno, Juan Cuadra hace un aporte sobre lo de los semivivos, y dice, son los semimuertos, que bueno, semivivos, por lo menos en la edición que yo he leído, de Ubik, una inspiración de Flatline, el cibervaquero muerto de Neuromante. Es una muy buena pregunta para la que no tengo respuesta. No, yo no veo que haya, o sea, veo una conexión, pero no creo que sea causa necesaria, ¿no? Que habría que saber en qué año se publicaron, si había contacto, es un poco complicado de responder. Bueno, yo creo que es fácil que Gibson se hubiera leído Ubik, eso sí. ¿No? Eso es muy creíble. A partir de aquí... En todo caso se mueve en dos tramas distintas, ¿no? La existencia, aunque sea... Digamos que los semivivos lo que hacen es como que los mantienen con vida criogenizados y el tono espiritual o la posibilidad de un alma o algo ahí se conserva por sí sola, y lo otro es más como un rollo transhumanista, ¿no? La conciencia es volcada en algún tipo de software que permite que siga existiendo en un mundo digital, ¿no? Son como dos planteamientos. Sí, pero Flatline, es verdad, es eso, pero Flatline en el fondo era un hacker que murió y su conciencia, o una copia de su conciencia, está en dimensión digital, pero él sabe que vivió y que está muerto. Entonces, en cuanto a comportamiento, no es tan diferente de los semivivos. O sea, podría ser. Yo escuché una vez a Philip K. Dick en una entrevista decir: me consideraría muy afortunado si después de muerto la gente se leyese mis historias y lo que leen en mis historias les diera otras ideas que surgieran en su cabeza de la noche a la mañana y que de esas ideas surgieran novelas. O sea que a lo mejor le pasó eso a Gibson. Puede ser. Pero bueno, quiero decir, sí que hay una influencia, pero una conexión tan directa, no lo sé. Ya sé. Y yo iba a decir una cosa y se me ha olvidado. Dice Pablo por Twitter que menos mal que Philip no escuchó la canción de Yellow Submarine y le dio por comprar supositorios. Yo me imagino a Dick en la consulta del médico, que el niño está enfermo, tronco, que te lo estoy diciendo, que no me he metido nada. Me cago en Philip K. Dick, biche. Pero... estoy pensando que el párrafo final este de Ubik de... yo soy el destructor de mundos y... no, este no, pero el de el que ha leído Ismael hace un momento, cuadra también con el... de hecho es el capítulo final, que es precisamente cuando Runciter descubre la moneda, ¿no? Que tú te dices, hostia, ¿qué pasa? Hay otro nivel. un poco es eso, ¿no? Todo el rato has estado viendo los anuncios de Ubik y él a RuneCeater te dice que ella lo ha creado, con ayuda de otros, parece, pero creo que lo ha creado, y en el último capítulo te dice, a lo mejor no, a lo mejor no lo ha creado ella, Ubik ya estaba antes, ¿no? Por confesión propia, es un nivel más de lo que habías leído hasta entonces. Entonces, Ubik solo existe en el mundo de los semivivos. De hecho, es lo que dice Mike, son dos niveles más porque te das cuenta de que tú has estado viendo también esos anuncios de Ubik, ¿sabes? Te los has estado viendo al principio de cada capítulo. Entonces tú eres parte también del juego. A lo mejor tú también estás muerto y te estás encontrando esos anuncios que te está mandando alguien en el libro que te estás leyendo ahora mismo, ¿sabes? Eso es lo que me mola a mí. Porque el juego es tú realmente, yendo más hacia la paranoia, ¿todos realmente hemos abierto un libro que se llama Ubik y nos habla Philip K. Dick? ¿O hemos cogido Alicia en el País de las Maravillas y hemos acabado hablando de esto? Claro. ¿El libro físico era otro libro y se nos ha convertido en Ubik, las manos? Yo creo que ese es el juego genial de Dick con la novela, ¿no? Puede ser. Yo tiendo a creer que hemos cogido Ubik directamente, pero... pero es parte de lo que sé, de lo que trata las cosas que escribe Philip K. Dick, ¿sabes? De qué es real y qué no es real, ¿sabes? ¿Cómo puedes estar seguro de lo que has hecho hace una hora? Tú estabas seguro del presente, de lo de ahora, que estás tocando ahora mismo, ¿sabes? Pero de lo que te ha traído hasta aquí, de lo que va a pasar a continuación, no, ¿sabes? Son parte de las paranoias que le dan al Philip K. Dick y que se revelan. Aunque hay ese punto romántico, porque fijaros que hay una cosa que no se borra del tiempo, que es la sensación de él de haber estado casado alguna vez con la chica, y ese sentimiento sí que lo tiene hasta el final, ¿no? El buen recuerdo de ojalá hubiera sido verdad que yo he estado casado con ella. No, ojalá hubiera sido verdad, no. Él con quien quería estar casado era con la otra, que es la primera que muere. Con Wright, pero no disgusta la idea de estar casado con la otra. O sea, ese factor del enamoramiento y del amor también como una fuerza ahí importante dentro de él, una cosa que ni todo este poder y tal logra borrar del todo, ¿no? Queda siempre una reminiscencia de esos sentimientos hacia otra persona, sea bien la Precog o sea Wright, que era realmente su amor dentro de la novela y por la que al final también lucha, ¿no? Con el recuerdo de ellas, con la que logra subir esas escalinatas enormes que parece el ascenso al Everest, ¿no? En unas escaleras de hotel. Que a ver qué le pasa al señor Dick con los hoteles, los ascensores y... Una cosa que me ha gustado, yo he leído poco Dick, la verdad... Pero el de los tres estigmas de Palmer Eldritch, Ubik y un par de otros, el de Sueñan los androides y otro que ahora no me acuerdo cuál es. Y una cosa que no recuerdo en los otros y aquí me ha gustado mucho es que tenía mucho sentido del humor, porque toda la parte del mundo real, entre comillas, es hilarante lo de que para abrir la nevera necesite echar dinero, para salir de casa necesite echar dinero, los diálogos con las máquinas. Es para petarte. No queremos usuarios como usted. Okay. Sí, que eso es una cosa que quería comentaros. En la novela, el protagonista, que es Joe Chip, es el único que no tiene apenas influencia o poder alguno. Están los Precogs, está Pat, que puede cambiar el pasado, está Ubik, está Jory, está Ella, RuneCeater, o está RuneCeater, que es el presidente de la empresa. Pero Joe Chip, que es pobre, que vive ahí en la ponzoña casi, en la pobreza, que no tiene dinero ni para abrir la propia puerta de su piso y salir. Es el protagonista y es el que cobra todo el peso de la novela. ¿Esto es normal en las novelas de Ubik? En las novelas de Ubik, sí. O sea, es un reflejo de Dick en la pura pobreza y muerto de hambre, que dice, pues voy a ser el protagonista de mis novelas, por mis cojones. Mira, aquí Juan Cuadra lo ha dicho muy bien. Seamos sinceros, Ubik en realidad no se entiende y por eso podemos pasarnos toda la noche dándole vueltas, tal cual. Sí. Es así. O sea, Alex, tú dices que entonces Philip K. Dick es como una Mary Sue, un escritor que pone una versión un poco idealizada de sí mismo en su novela. Hombre, yo me imagino en casa, drogado hasta el culo, depresivo total, en plan, pues voy a escribir una novela en la que salga yo, pero por lo menos haga algo chulo y que mole. Pero eso es un recurso fácil, ¿no? Para atribuir eso al escritor. Eso, ¿no estás sobreinterpretando? Como sabes cómo era Dick, vete tú a saber. Siempre sobreinterpretando. Tú eres historiador, ¿verdad? Del arte, como poco. Esa es una teoría. Hay unas metafísicas que no entiende nadie y yo sobreinterpreto. Yo creo que Joe Chip no es exactamente Philip K. Dick. Yo creo que lo que Philip K. Dick hace es ponernos a nosotros en los zapatos de Joe Chip, ¿sabes? Porque tú, el lector, tampoco tienes poderes, ni tampoco eres precon, ni tampoco ves el futuro, ni cambias la realidad, ¿sabes? Sí. Igual que el Joe Chip. Joe Chip es la persona más normal de todos los que hay ahí. Y tú también, ¿sabes? Tú tienes que estar metido en los pies de la persona más normal. Para que todo te parezca posible, ¿sabes? Si tú estuvieras viendo la novela desde el punto de vista de Pat Conley, por ejemplo, sabrías cómo ella retrocede y cambia el futuro. Pero te lo explica otra persona, ¿sabes? La novela, tú no sabes cómo funciona realmente. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, para poder sospechar y para poder dudar de todo lo que está pasando, tienes que estar en la piel del personaje más parecido a ti, que es el que no tiene poderes, que es Joe Chip. Me parece bien. Una escena del libro con la que os quedaría, solo una. Jodido, ¿eh? Qué cabrón, ¿eh? Espera. Yo coincido con Pablo en Twitter. Me pido ser el último. Dice Pablo Bueno en Twitter, y yo coincido con él, que la escena de las escaleras, en la que Joe Chip está intentando escalar escalón a escalón mientras se va deteriorando, para mí es la más angustiosa y la que más me tuvo enganchado al libro mientras leía. Sí, yo coincidiría. Es uno de los momentos, yo creo, que de catarsis, ¿no? Esa subida y todo lo que se va volcando también simbólicamente en la subida. Cómo se deshace y renace, ¿no? Yo que vengo del vuelo del Fénix, pues ahí tenemos un mito de resurrección, ¿no? O sea, sube siendo casi destruido y cuando interviene Ubik es regenerado totalmente, ¿no? Es una catarsis casi cristiana, ¿no? De resurrección, de vuelta, ¿no? De ciclo, de la rueda del samsara también, que diría mucho el tema indio y demás, ¿no? El ciclo de reencarnaciones. Yo creo que ahí sintetiza un poco todo lo que nos viene diciendo en la novela, realmente. Sí, me quedo con esa escena también. Venga, yo me quedo con la escena de la moneda de Joe Chip, porque sin esa escena, Ubik me parecería normalota. Una novela normalota. Una historia tontuna un poco y más un juego, un acertijo al lector. Pero con ese nuevo nivel que te mete la última escena, la escena en la que Glenn Runciter encuentra la novela, la moneda de Joe Chip, me sube muchísimo entero la novela. Muchísimo. O sea que me quedo con ella. El giro de tuerca que añade eso te parece brutal, ¿no? Sí. Sí, porque es el efecto de Alien a Aliens o de Depredador a Depredador 2, ¿sabes? Tú pensabas que había uno, pero son muchos ahora, ¿sabes? Ese es el rollo, y esa cosa, no sé, siempre me ha molado en la ficción. Y que lo haga en la última escena, para mí es un plus. Pues yo me quedo con la escena de la escalera y con la escena de cuando Joe Chip conoce a Pat en su casa. Me parece divertidísima. A mí esa escena me parece de comedia buenísima. Como se explica el poder de Pat, a mí me gusta mucho. Es que no tengo ni puta idea de cómo le puede ocurrir eso a alguien, ¿sabes? Lo de los hexágonos, que el preco ve diferentes hexágonos con las diferentes posibilidades del futuro y uno brilla más que otro, ¿sabes? Y encima, no solo te explico que eso funciona así, sino que ella es capaz de volver atrás para que el hexágono que brilla sea el que ella quiera y no el que debería ser. Y cómo los que anulan a los precox pueden hacer que ninguno brille. ¿Sabes? Ese tipo de sistema de adivinar el futuro, me encantó. Después también, añadido a esa escena, creo que hay un momento también de sensualidad entre los dos personajes y una descripción muy sensual de la chica, aunque no es súper exuberante, que está muy bien. O sea, no te describe una chica exuberante, no juega los clichés típicos de la tía buenorra, pero por otro lado hay una carga de sexualidad en ese momento de la novela que me parece muy bueno también como lo lleva Dick en ese sentido. Comentario de Juan Cuadra, reformulo. ¿Escritores con enfermedades mentales o drogados o borrachos, podemos llegar a explicarlos o nos lo estamos inventando? Yo creo que tanto o tampoco como los escritores sin enfermedades mentales o sin estar drogados o borrachos, según el escritor, ¿no? O sea, es mi postura personal. No sé, yo no escribo eso, Jesús, lo va a tener que decir. ¿Te drogas, Jesús? Yo me he desconectado, bueno, ahora estoy bebiendo cerveza, me he desconectado un par de... Bueno, 30 segundos así no me he enterado de lo que estabais hablando, perdón. Que dice Juan Cuadra que si los escritores con enfermedades mentales, drogados, borrachos, pueden llegar a explicarse o os lo estáis inventando. No, o sea, si lo inventamos nosotros como lectores, entiendo. ¿Explicar? Yo entiendo que Juan... Bueno. La pregunta es, o el comentario es, escritores con enfermedades mentales o drogados o borrachos, ¿podemos llegar a explicarlos o nos lo estamos inventando? O sea, es una paja mental que nos hacemos cuando interpretamos, pero es que yo creo que el peligro de sobreinterpretar cualquier libro siempre... Claro, pero siempre no tiene nada que ver con que el escritor fuera un borracho o tuviera enfermedades mentales. Con que no seas tú, ya claro. Te estás buscando tu propia interpretación. ¿Sabes? Eso es lo que yo creo. Pero sin ir más lejos, nos vamos a nuestro segundo programa, que era Jagannath, en el cual nos hacemos unas pajas mentales increíbles, y que yo sepa, Karim no se droga, al contrario, simplemente... ¡La madre de mis hijos! Perdón. Pues, no creo que tenga que ver con que... Yo creo que simplemente que es eso, es crear, hacer el, de la novela hacer el mito, ¿no? El autor se queda, realmente se debería quedar aparte del autor y quedarnos solo con la novela, pero al final hay novelas, ciertas novelas que entran en el canon de mito, que idealizamos y que tendemos a sobreinterpretar y en los cuales incluso se hacen libros. Pero joder, es que por eso lees, ¿no? Tú también lees para hacerte el libro tuyo, haces tu lectura y es que resuena en ti del libro, y a veces tendrá que ver con lo que ha escrito, con lo que pensaba el escritor, y a veces no. Y no solo por eso haces cosas como el Spoiler Club, ¿sabes? Tú lees, haces el libro tuyo, como dice Miquel, pero después contrastas tus impresiones con otros putos frikis, como ustedes tres. Es más, voy más allá. Aceptando que el escritor puede tener una intención muy concreta con el libro. Si tu lectura es otra, ¿cuál es más legítima? ¿De quién es más el libro? ¿Del que lo ha escrito o del que lo está leyendo? Pues qué buen debate, ¿no? Yo creo que 100% del que lo lee, pero sin ninguna duda. Aquí está bien que tenemos un escritor. Vale. Yo dejo el escritor para el final. Yo creo que un libro es en sí mismo como Ubik, según quien lo lea. O sea, yo creo que un libro en sí es un ente en sí mismo, o sea... Muy bien jugado, Miguel, muy bien jugado. Para uno... Claro, no, para otro es una cosa, pero cuando lo suelta y lo lee otra persona es otra. Y esto yo creo que aquí Jesús y Alex y tal, habéis sido roleros, ¿no? Entiendo. Habéis jugado a rol, ¿no? Sí, claro. Y pues también eso pasa, ¿no? Tú el máster hace una trama y de golpe los personajes te montan otro sidral dentro de la historia y tal, y se te monta otra historia que es igual de genial y no tiene nada que ver con lo que tú tenías preparado. Pues yo creo que esto también pasa un poco cuando lees un libro, ¿no? Que lo que el lector mete de sí también complementa de otra forma el texto, con los paratextos del propio lector. Y que como director de juego te cagas en la puta madre de todos tus jugadores cuando se van por otro lado, sí. Eso también, porque te han reventado, te han cosido, te han roto el módulo, pero bueno, eso es otra cosa. Yo qué sé, Quillo, yo lo entiendo perfectamente, pero las dos cosas son válidas, ¿sabes? Un libro en el que has echado un año, dos años de tu vida, o 15, ¿sabes? Es tuyo. Es tan tuyo como del lector que se lo va a leer. El lector es el que pone su tiempo y es el que pone su dinero, a veces. Vale eso. Y la historia le pertenece porque tú la has hecho para él o para ella, pero a ti que tampoco te la quiten, ¿sabes? Ninguna tiene más prevalencia que otra. Yo no estoy de todo de acuerdo, ¿eh? Mientras, yo no estoy de todo de acuerdo, va a llegar un momento en que tú te vas a morir y tu libro no. ¿Y tú? Bueno, yo todavía, como dice siempre Miguel, que le gusta mucho decirlo, yo todavía soy demasiado joven. Sí. A lo mejor cuando me haga mayor existe algún tipo de ciencia en el cual me ayude a no morirme. No se sabe. Una semivida, sí. Pero a lo mejor para entonces ya has escrito algún libro y tu percepción cambia, pero... Oye, hoy he visto en el periódico un anuncio de una cosa que se llama Ubik, que dicen que ayuda para eso. ¿Sabes? Sí, que si lo usas con mucho cuidado y según las instrucciones, escriben novelas de puta madre. ¿Y por qué esa insistencia en que hay que usarlo siguiendo las instrucciones? Porque en cada vez que sale Ubik, insisten mucho en que hay que usarlo pues siguiendo sus especificaciones. Creo que es el toque de humor, ¿no? El toque del doble sentido. Creo que es una herramienta narrativa para darle el sentido de anuncio y a la vez de doble sentido de sí, te puedes solucionar todos tus problemas, pero A, quizá no. Tiene que ver, yo creo que tiene que ver con el tatuaje de Pat Conley. Tal cual. ¿Sabéis el tatuaje de Pat Conley? Que ponía Cavea Temptor, que es una cosa que ponían los romanos en los artículos que vendían y que significa ten cuidado, cliente, porque si te llevas esto porque te gusta y después descubres cosas que no te gusten, no te lo cambiamos, te lo tienes que quedar. O sea, quédate con Ubik, o Ubik entra en tu vida, pero ten cuidado con lo que te lleva, ¿sabes? Ten cuidado con la historia y ten cuidado con el mundo en el que te estás sumergiendo. Por eso tiene que ser usado según las instrucciones. Si no lo usas según las instrucciones, atente a las consecuencias. Justo. Y en la línea metafísica, tener las instrucciones de Ubik, quiere decir ser un iluminado o haber hecho un camino iniciático. Os pregunto, ¿eh? Yo ahora vosotros. Yo creo que tales instrucciones no existen. No, yo creo que no, exacto. De hecho, solo funciona en un formato concreto que es el de aerosol, ¿no? Es decir, que en el fondo es una cosa muy, muy, muy material. Claro. Uy. A alguien se le ha caído un tornillo. A ver, ni que alguien que está en mi sala estuviera tejiendo faldas y le hubieran caído unas agujas de coser, tú. Esto es muy de Ubik. Algunos comentarios que corren por Twitter. John Serrano dice: con Philip K. Dick tienes claro que la chica va a ser morena y le va a joder la vida al protagonista en mayor o menor medida. Ah, eso es imposible. Por su mujer, ¿no? Pues no tengo ni idea. Su mujer, ¿no? Una de las... Sí. Juan Cuadra. ¿Nadie va a decir nada de la relación de Philip K. Dick con Fan Hunter? Yo no, porque la desconozco. Bueno, veo un dibujito aquí. Yo no he leído Fan Hunter, así que ni he jugado a Fan Hunter. Ismael tiene números para haberlo leído, ¿verdad, Ismael? Sí, de hecho, puedo explicar que yo empecé a leer a Phil ahí porque empiezo a jugar el juego de rol de Fan Hunter y entonces ahí había un tal papalejo que tomaba pegaba un bombazo en el Vaticano, hacía un golpe de estado y fundaba una religión basada en Philip K. Dick. Entonces quedaban prohibidas toda cualquier tipo de expresión cultural y solo se podía leer a Philip K. Dick, que era la Europa del papalejo primero, de su santidad. Entonces yo empiezo con 13, 14 añitos, empiezo a jugar el juego de Fan Hunter y veo ahí en Dick We Trust, ¿no? Que eran las inscripciones de las monedas y tal en el mundo de Fan Hunter. Entonces me pregunté, ¿en qué narices es este Dick? Y entonces fui a un reestreno de Blade Runner en los cines Verdi, porque era el no sé qué aniversario, y entonces yo ya empiezo ahí a atar cabos y empiezo a entrar ahí en el universo Dick y empiezo a leer a Dick por eso, precisamente. O sea, que la culpa de que yo me hagan a Dick fue... ¿Cómo, cómo? ¡Que vaya fricazo! Sí, pero fíjate, ¿eh? debe tener la edad de Alex y tiene mucha más vida, ¿eh? Mucha más vida friki. Mira, Juan, hemos descubierto no, la relación. La relación de Philip K. Dick con Fan Hunter es Ismael. Bueno, Cesc Piñol y sus cómics y sus ideas y la predicción de Alejo por Dick, ¿no? ¿Entiendo? Vale. Juan también dice que está con el bando de que el libro es del lector como profe de lengua. Como autor es mío, solo mío. John Serrano, ¿son los libros o las ideas que inspiran a otros escritores una forma de semivida? Buf. Estamos entrando en el terreno de la paja mental, señores. Sí, en el terreno de las pajas mentales sigue Pablo Bueno. Yo, de hecho, tengo a Ubik como contacto en WhatsApp. Perfecto. Este año he leído algunas novelas que me han hecho pensar que estaba en semivida. Necesitaba Ubik. Eso a mí también me ha pasado ese. No sabéis cómo me arrepiento de no haber impreso una etiqueta que pusiera Ubik para la cerveza. Y haberme la bebía así distraídamente, no, para que la viera. Hubiera sido buenísimo. Ahora ya no lo hagas porque pierde toda espontaneidad, pero... Alex, usa tus poderes de precoz, vuelve atrás y que realmente Jesús haga las etiquetas. Ah, de precoz no, porque Pat Connery no es precoz, que es antiprecoz, bueno, en otro sentido, ¿no? Yo usa tu poder y... La consideran anti-sí, y no es anti-sí, este, ya tiene un poder de la hostia. ¿No? Y había otro comentario por Twitter de Pablo Bueno, Sobre los avisos en los anuncios de Ubi, ¿podría ser una referencia a los dogmas de las religiones? ¿Sigue las reglas? Pues pudiera ser. Mira, mira, me gusta. Podría ser. Mírale el tío este listo. ¿Qué bebes? ¿Qué bebes, Alex? ¿Qué bebes? ¿Yo? ¿Qué bebes? Leo, bebo con moderación. Vale, y siguiendo las instrucciones. Instrucciones. ¿Qué luces? O sea, sigue las reglas. Bueno, Ubi. Sí, en el fondo es lo que te dice, sigue las reglas. Pudiera ser, pudiera ser. No es una paja mental más grande de las otras que nos hemos ido haciendo hasta ahora. Yo no me acordaba del rollo de la semivida y de todo esto, se me había olvidado por completo desde estos 15 años, y cuando empecé a leerlo, los anuncios estos de Ubi y tal, pensé en Ubi como una megacorporación, ¿sabes? De este tipo ciberpunk. Ah, pero no. ¿Sabes? Y ahí sí que vi el rollo, sigue las reglas, o sea, obedece a Ubi, siendo Ubi una especie de en megacorporación que está extendida por todos lados y que te vende, como podría ser Google, pues esto, ¿sabes? A aerosoles y a jabones y afeitadoras y no sé qué y no sé cuánto. Y no creéis siempre obedece a Ubi. Pero, ya te digo, fue una paja mental mía porque al final los tiros iban por otro lado. ¿Y no creéis que Philip K. Dick, esto lo pregunto sobre todo para Ismael, que sabe un poquito más del autor, estaba especulando sobre qué hay más allá de la muerte? Porque cuando, por ejemplo, Runciter habla con su esposa, que está en semivida, ella le dice que ya está viendo la luz roja para renacer y volver a reencarnarse. Entonces, eso es real de textos budistas, ¿eh? Cuando hace la referencia y dice que es real de textos budistas, es decir, esos textos existen en realidad, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí. Está hablando de teoría budista real, ¿eh? Por eso digo, ¿no creéis que Philip K. Dick está haciendo especulando sobre qué hay más allá de la muerte? Quizá más allá de la muerte hay una especie, como dice Jesús, de corporación, pues que está controlando tu subconsciente hasta el momento que renaces y te va metiendo, pues, anuncios subliminales y compra Ubik y compra no sé qué. Entonces, si no hubiera sido mi vida, porque entiendo que si la reencarnación existe, la reencarnación existe. Si no hubiera sido mi vida, que se supone que es algo artificial, ¿no? Te tienen como medio hibernado para que tu cerebro vaya funcionando. ¿Qué pasaría con esas almas? Es como un limbo. O sea, lo que hace es darle forma a un limbo. Claro, la semivida retrasa la reencarnación para que te puedas quedar un poco más con tus seres queridos. ¿No? Retrasa la reencarnación. Si no, la reencarnación se produciría en el momento que mueres, ¿no? ¿Supongo? Exacto. Vale, exacto. Va. Exacto. Exacto, y como la semivida la está retrasando, ella ve el rollo ese de las luces rojas y no sé qué, que es el camino del natural para reencarnarse. Pero yo no creo que Philip K. Dick esté especulando, él simplemente lo plantea. Dice, en el mundo de Ubik, en el mundo del libro, esto es así, ¿sabes? Existe la reencarnación, punto. Y además todo el mundo la acepta. Por eso Runciter le dice, no te vayas a esa luz y no sé cuánto. Se sabe que eso es así, ¿sabes? Y probablemente por eso Joe Chip tampoco se agobia tanto de pensar que se ha muerto. Pues simplemente, bueno, pues estoy en otro paso más, ¿sabes? Ahora en semivida, cuando se acabe lo de semivida, me reencarnaré, se acabó. Pero que es un mundo chungo, un poco es una selva aquello, ¿no? Porque hay gente como el Yori que dan a entender que puede haber más. Sí. Son vampiros de... Sí. Y recordad que en el fondo que Yori puede hacer eso está suscitado también por el mundo real. Dicen, la familia de Yori paga un dinero para que eso sea tal que así y su sí, sitio pueda... Entender que lo saben, ¿no? Que incluso el propietario del moratorio lo sabe también. Y en mi última instancia, también lo monstruoso, un poco casi de pesadilla de todo el universo es eso, ¿no? La idea de que tú estés toda tu vida ahorrando para pagarte un servicio súper costoso, que es la semilla, que te van a cuidar para hablar con tus seres queridos y tal, pero siempre habrá alguien que tenga más dinero y que te va a poner una especie de vampiro psíquico que en esa semivida te va a joder y te va a matar. Y eso es monstruoso, eso es desalentador, ¿no? Sí, oye, pero se me ocurre ahora que de todas maneras la comunicación entre el mundo de la semivida y de la vida, el superior, tampoco es tan... iba a decir directa, pero no es la palabra. Que tampoco es tan fácil explicar porque ella no puede decirle a su marido, a Glenn Runciter, lo que está pasando en el mundo de la semivida, ¿sabes? No puede decirle, Jory nos está devorando a todo el mundo y por eso tenemos que montar una resistencia a través de Ubik y tal, y simplemente cámbiame de sitio, ¿sabes? O sea, llévame de Suiza, creo que estaban en Ginebra, puede ser, a Nueva York, ¿sabes? O aléjame de Yori. No puede decirle eso, o no se lo dice, por algún motivo. Lo que pasa en la semivida se queda en la semivida, sí. Claro, Claro. Incluso que tampoco sabemos realmente cuando tú vas a hablar con el muerto, si estás hablando con tu muerto o alguien que imposta la voz de tu muerto. Porque él puede ser que muchas veces él piensa que habla con su mujer y en realidad está hablando con el cuerpo poseído de su mujer, ¿no? Una especie de posesión demoníaca, ¿no? El cuerpo simplemente es una carcasa y ahí se conjura, ¿no?, una voz u otra. Entonces tampoco sabemos con quién hablas. O sea, en el fondo la cosa que parece tan cuadrada, tan meticulosa y tal, cuando analizas un poquito, te deja un vacío de desesperación, ¿no? Es decir, es que no hay nada seguro, ¿no? No me está asegurando nada, entonces es un puesto control tecnológico. El rollo es que esta es tan vaga la descripción del mundo, pero al mismo tiempo tan sugerente, que daría pie incluso a escribir más sobre eso, ¿sabes? Sobre mundos anidados a través de la semivida y de este rollo de la reencarnación retrasada. Y una fuerza mala y otra fuerza buena que se pelean. A mí no me mola mucho el rollo de la dualidad, pero bueno, al fin y al cabo, si hubiese otro tipo de historia montada en este mundo, se podría incluso meter un tercero en Discordia, ¿sabes? Bueno, es lo que hace la Leguín un poquito. ¿Sí? ¿No me lo he leído? Sí. Bueno, yo creo que te gustaría ese libro, ¿eh? Lo que dice, había un comentario por aquí de Misión Cifi. Si Ubik hubiera sido escrita hoy, hubiera tenido 500 páginas, más 5 precuelas y 14 continuaciones. No sé. Y le habría hecho la adaptación Peter Jackson. Eso. ¿Quién va a hacer la adaptación? Hablando de adaptaciones, ¿cómo está el tema ahora? Porque siempre se ha hablado, ¿no?, de una película de Ubik. Que yo no la veo, la verdad. No veo la necesidad, pero... Había guiones... Existiendo Origen, yo ya no le veo el... Pero para mí la peli de Ubik, y la peli es mala, es Abre los ojos. Bueno, a mí no me gusta. La de la Amenábar. Lo que pasa es que él no lo reconoce, pero yo me acuerdo de cuando la vi en su momento, que no hacía tanto que había leído por primera vez, y pensaba, hostia, esto es Ubik. Y luego lo buscaba, sí. Y en ninguna parte lo ponía. Es cierto. Es cierto. Bueno, Amenábar... a ver si me... Espero no confundirme. Amenábar también es el de los otros, ¿no? Sí. Que también es Casa Tomada. De Cortázar, o sea, es Casa Tomada de Cortázar. Y es que Amenábar nunca cita sus fuentes. Bueno, pero nada más, Que... No sé, pasa eso con clásicos de la ciencia ficción, ¿no? Nos pasó también con Neuromante, que dijimos que si se hiciera una adaptación hoy en día, nos sonaría todo, ¿no? Nos sonaría todo lo pasado, claro, que ha afectado esta... que ha influenciado esta novela. Claro. Y si se hiciera Ubik, pues pasaría lo mismo, ¿no? Claro, que hay que tener en cuenta que si son novelas que han tenido mucho impacto, en una forma u otra ya has leído los tópicos que han generado, ¿no? Pero no es que ya sean tópicas, es que han generado esos tópicos, que es lo que tenía mérito. Sí. Pero si tú las lees después... Pues... Son tal vez novelas criminales, ¿no? Que con ellos enraizan en la cultura pop toda la serie de elementos y después, claro, lo que venga después ya viene condicionado de eso, ¿no? Pero igual Ubik, una serie, ahora que están de moda el formato serie y tal, ¿no veríais un formato serie? Metiendo una dosis más de acción, con algunas escenas un poco más así. ¿No podría ser un producto interesante derivado de...? ¿Pero eso no es Perdido? Pues sí. ¿Eso no es Perdido? Pones Ubik en una isla y es Perdido. A mí no me disgustaría lo que acabo de decir Misión Cici. Un Ubik alternativo, escrito hoy, de 500 páginas. ¿Sabes? Pues de 500 páginas más. Una novela en condiciones donde te sumerjas de lleno en ese mundo, ¿sabes? ¿Y por qué una novela en condiciones? De la fuerza buena y la fuerza mala. ¿Perdón? ¿Que por qué una novela en condiciones es una novela de 500 páginas? Yo soy un defensor de las novelas cortas. Yo también soy un defensor de las novelas cortas, pero creo que esta es tan potente lo que plantea que no me molaría, coño. Me molaría una novela... ¡Buah! ¡Basta! O sea, a mí una de las cosas que más me han gustado de Ubik es el hecho de que sea tan directa, incluso a veces un poquito chapucera, tiene un toque chapucero que a mí por lo menos me ha gustado muchísimo leer Ubik. Bueno, ya basta de echarle flores. Ya basta de echarle flores a Ubik. ¿Qué es lo que no os ha gustado de la novela? A mí la primera parte, la parte chapucera que dice Alex. Pero lo que he dicho, ¿no? Que va muy a saco, que no se entretiene nada. Es que toda la primera parte es más un pretexto para llevarte a lo que a él le interesa. O sea, me parece una novela impaciente al principio. Y eso a veces puede ser una virtud, pero en este caso no me lo parece. Yo a nivel de estructura lo que me fallaría sería la chica, la los poderes de cambiar el presente en función del pasado, que tuviera una prevalencia mucho más fuerte en la segunda parte, porque al final simplemente sale ya hacia el final, se resuelve con una nota de Ruth Inter diciendo que no, que os está engañando, que es una para, que no va de buen rollo, y después tampoco al final simplemente se acaba, desaparece de volada ahí por... Entonces, me hubiera gustado en esa segunda parte algún enfoque de no ir tanto hacia Yori y el malvado, sino pasar primero por ella como es el malvado, y, ah, no, el malvado era ella, aunque es una cosa muy vista, pero darle más potencia a ese personaje. Creo que en la segunda parte se le podría sacar más jugo a ese personaje. Se me ocurren dos o tres capítulos escritos desde la perspectiva incluso de ella. Dejamos a Chip y vemos qué está haciendo ella y volvemos a Chip, ¿no? De hecho, la novela deja a Chip en varias ocasiones. Sigue, no me acuerdo cómo se llamaba el... Hay uno de sus compañeros que está más que los otros con él y que es más listo que los otros. El que... ¿Cómo? El alfa. Sí. Muere en el lavabo. Que ven las grafitis. Sí. Aquella escena no está muy bien, es verdad. Hay un momento, hay varios momentos, de hecho, en que la novela, el punto de vista, abandona a Chip y sigue y te muestra los pensamientos. Pues sí, de falta que se hubiera trasladado al punto de vista de ella, sí, para hacer más sofisticada esa trampa de que tú creas que ella está jugando a favor de ellos y que al final no, ¿no? Igual no ha estado bien. Quiere algo interesante con ella, que no lo explicita mucho, pero que es que ella también está engañada. Ella se cree que ella es la mala, ¿no? Y en cambio resulta que no lo es y se queda súper jodida porque no lo es. Bueno, súper jodida. Claro, eso no hace falta más páginas, coño. Lo que yo digo, que me falta explotar esa idea, ¿no? De que ella es la mala malvosa y después, no, salta a Yori, ¿no? Ver qué sucede en eso. Queda como muy trepida demasiado para mi gusto. A lo mejor ahí sí que le faltan, yo digo, yo calculo un par o tres de capítulos en el tono que están presentados en el mismo libro. Pues es muy igual ahí ya... Mira, por eso te preguntaba si creía, si era una novela muy reescrita, por lo descompensada que está en muchas cosas. Mete un grupo, pero en el fondo que sea un grupo te da bastante igual. O sea, lo único que le importa que sea un grupo es que es una cuenta atrás, en cierta manera, ¿no? Que sabes que van cayendo, pero ya está, ¿no? No busca que te impliques con ellos. Y ella lo único que busca con ella es engañarte, es que pienses que hay una persona que es la mala y resulta que no lo es, pero porque te lo dice, no porque te lo haya hecho creer en ningún momento a nivel de, bueno, y te lo hace creer un poco, pero vamos, que no profundiza mucho en ello. Claro, no porque tú lo descubras, sino porque otro personaje lo descubre y lo dice, ¿verdad? Sí. Es que sí, muy te leo. De hecho, yo creo que en Goodreads, de 1 a 5 estrellas, me parece que le puse 4. Y le vas a quitar 3 y media, a lo mejor 3 y media no le hubieran ido mal, ¿eh? Yo le he puesto 5 por simplemente el hecho de que me he quedado muchos días después de leerlas pensando en la novela, sin poder parar de pensar en la novela. Claro, porque tenías que hacer un programa luego. No, porque no siempre me ha pasado, no. Con aceptación, aceptación fue... Yo en eso coincido con Alex, ¿eh? Si una novela, aunque tenga ciertos fallos técnicos o que pensemos que si un editor le hubiera metido más caña, el producto final sería mucho mejor, yo creo que eso ya es una parte demasiado técnica y como lector cero ahí de cogerla y darle vueltas después en el metro y ver un cartel publicitario y decir se parecerá a Ubico, ¿no? Y tal. Si tú entras en ese juego la novela es de 5 estrellas, yo creo, ¿eh? En Goodreads en cualquier lado, ¿eh? Yo en ese juego no he entrado. Entré la primera vez, pero esta vez no. Y es una novela que recomendaríais, por ejemplo, la de Neuromante, es una novela que, bien traducida, yo se la recomendaría a cualquier lector, aunque no fuera lector de género. Después gustaría uno. ¿Y Ubik la recomendaríais a un lector general? Sí. Sobre todo a la gente que fue a ver Origen y se quedó en plan, Catacroker. Yo a ese tipo de gente le recomendaría Ubik porque creo que es una muy buena novela en ese tipo de historia, trama, yo creo que sí. Encima es cortita, que la gente últimamente parece que las cosas largas no las aguantan. Una novela cortita... Por experiencia propia. Por experiencia propia totalmente, sí. Yo, Dick, todo sí siempre. O sea... eso según como lo digas, te puede provocar problemas. Sí. Pero, de hecho, lo voy a tuitear, que lo sepas, Ismael, voy a tuitear tu frase literalmente. Claro. Literalmente. Esto sí, siempre, ¿no? Sin, pero bajo, pero añádale, pero siguiendo las instrucciones de uso, ¿eh? John Serrano dice, recomendaría a alguien que esté acostumbrado a leer, que no se la recomendaría a mi hermana Toñi, ¿sabes? A alguien que lea. Ay, a tu hermana Toñi sí que se la recomendaría, creo. Y bueno, no sé si tenéis algún comentario final sobre la novela. No, yo voy a ver media, ¿no? ¿Cómo? Y media con el podemos ir cerrando. Decimos los últimos comentarios que han aparecido por aquí, por si queréis comentar algo. Hay John Serrano. Creo recordar que Amazon tenía en marcha una serie del Hombre del Castillo. Yo sé que hay una serie en preparación, pero no sé si es de Amazon. Podría ser. No, era de... Fue noticia del vuelo del Fénix, de los últimos que pudimos hacer antes de la vorágine de la Hispacón. Y sí, se estaba adaptando el Hombre del Castillo. No recuerdo la... Pero era una cadena buena. O sea, pintaba bien el guión y la gente que había detrás del proyecto pintaba muy bien esa versión del Hombre del Castillo, por la gente que había trabajando, digamos. Y el cast. El Hombre del Castillo es una que varias veces hemos propuesto para hacerla aquí, en el spoiler. Es una distopía, la Segunda Guerra Mundial, acá con el eje, el bloque del eje ganando, y ucronía. Estados Unidos está, es japonés. Ah, una ucronía. Sí. Vale. Sí, es una ucronía. Entonces, es muy interesante. Si no habéis leído para el Spoiler Club, yo como visitante... Es una de las que tenemos en lista, ¿eh? Tenemos una lista a la que nunca vamos a llegar a hacerla toda, pero esta está. Vale. Y había otro comentario, que en lo que estoy de acuerdo más, de Pablo Bueno, que decía, si el navegador me responde, que ahora no puedo entrar. Sí, salvando el tema de razas, la primera parte es un escenario fantástico para hacer una novela tipo Shadowrun. Pudiera ser. ¿Qué es Shadowrun? Un juego de rol. Era un juego de rol, ¿verdad? Ismael, Shadowrun. Sí, con elfos y tal, pero en plan cyberpunk, me parece. ¿No? Como el Señor de los Anillos se vuelve cyberpunk, más o menos así. Yo creo que podemos. Era un juego de rol para utilizar el tiro de cyberpunk, pero que no podían usar la marca cyberpunk porque ya lo había sacado otro. Y lo habían registrado. Entonces hicieron Shadowrun. Yo no llegué a jugar nunca, ¿eh? Lo teníamos con el grupo con el que jugábamos, pero... Yo creo que podemos jugar el tema de Ubik con la frase que nos deja Misión Cifi en Twitter, que dice, yo estoy vivo y vosotros estáis muertos. Que además es el título de la biografía esta que han acusado de ser más ficticia que biográfica, pero que es muy interesante, la que escribió Emmanuel Carrer, el escritor francés. Brutal. ¿Esa biografía de Carrere? Anda. Sí. No sabía. Sí, está muy, muy bien, ¿eh? Yo sé que yo, claro, no puedo contrastar porque yo que sé de la vida de Dick, pero la acusaban de que el tío novelaba, más que... Pero a mí me pareció bien, yo que sé. O sea, el personaje que creaba de Dick estaba muy bien y yo supongo que estaba muy documentado en el fondo, no sé. Y bueno, gustar, ¿eh? Es más, a ti que se te da bien esto de, dices, voy a coger una escritoria con una novela, pues... Te va a gustar, Jesús. Vale. Bueno, voy a escoger a ti, futuras. Llega el momento de anunciar la novela que leeremos de la cual hablaremos en enero. Ya lo sabemos. Sí, claro. A mí no me vais a pillar esta vez. Me cago en la leche. A ver, la novela no es exactamente. Mira, a Ismael le va a gustar, a Raquel que está detrás más, pero va a ser un shock después de Ubik. Venga. Sí, encima tiene una relación muy, muy estrecha, el autor que vamos a decir, con Ubik y Philip K. Dick, es una cosa alucinante. Bueno, para enero hablaremos de... ¿De quién? ¿Me estás llamando? De Brandon Sanderson. ¡Bravo! Ese spoiler tú, bueno. A ver, hemos decidido hacer una cortita. Tiene pocas cortitas, pero bueno, Jesús, Miquel, yo casi las he leído casi todas, pero bueno, decid vosotros. Eso es lo que. ¿Perdóname? ¿Qué? Que decidáis la novela que queréis hacer en enero. Ah, no lo habíamos decidido ya, no, decide tú, no. Yo paso. Vale, yo propongo Legión y el alma del emperador, que es cortita. Propongo Aleación de Ley, que creo que esta a Jesús le va a molar mucho. por el, tiene un toque western. Pues, ha leído Mistborn, es que si no ha leído Mistborn, como lo metas a la acción de ley. No pasa nada, yo creo que no hay problema, ¿eh? Se puede leer independientemente, se va a comer spoilers, pero bueno, que se joda. Pero no, estamos en el club del spoiler, ¿no? Exacto. Propondría un par de relatos largos en inglés, pero que quizá. Yo creo que es más interesante, como Six of the Dust o alguna así, pero creo que es más interesante leer. ¿Y Alcatraz? ¿O la acción de ley? ¿Y Alcatraz? Que los tengo que leer igualmente. Me gustan más las otras para comentar porque podemos hablar. Me parece bien. Venga, Legión y Venga. Que sea Cosmere. Yo, aquí Raquel decía que sea Cosmere, que esté dentro del Cosmere de Sanderson. Claro, por eso he escogido Legión y el arma del emperador, porque el arma del emperador es una secuela de Elantris y puede ser interesante hablar de eso. Pues nada. A mí me bien. Legión ya la tengo leída y tengo comprada la segunda de hace poquito, o sea que bien. Yo ya me la he leído también, así que esta vez yo soy el Ismael del Spoiler Club. Pues lo dicho. Para enero dejamos Legión y el arma del emperador de Brandon Sanderson y bueno, hasta aquí hemos llegado hoy, ¿no? Hemos estado un ratillo interesante con Ismael, gracias Ismael por estar con él. Puedes venir otro día, si quieres. Sí, en función de cómo lleve otros temas vitales de podcast y de... Bueno, ahora ya no tenemos de momento Mircon, nos daremos un mes ya volverá, pero... Nos daremos un mes de vacaciones de Mircon al menos, ¿no? Después ya en febrero, Dios mío. Sí. Y bueno, un placer, gracias por haberme acogido aquí en vuestro club del spoiler. Yo he estado muy a gusto y más para hablar de Dick. O sea, podríamos seguir hablando de Dick 200 horas, 200 pajas mentales, pero si queréis explorar, como yo creo que os habéis quedado con ganas de explorar más el mundo de Ubik, os hago una última recomendación antes de irnos. En Demonio Sonriente tenéis un módulo para jugar una partida de rol que se llama Todo empieza con Igor Rouchenko, ambientado en los dos aspectos de El Hombre del Castillo y muy, muy Ubik. Lleváis unos personajes donde hay cameos y guiños a toda la obra de Dick y donde estáis con unos personajes que van descubriendo que la realidad que pisan en una guerra fría con un miembro de la KGB que defecta y se va al bando americano... No es lo que parece, y bueno, se mezclan ahí toda una serie de referencias a la cultura de los 80 y a todo el entramado de Dick, que para los que sean jugones y roleros pueden explorar ahí la trama de Ubi, pues en primera persona y cogiendo las riendas de personajes, con guiños constantes. Eso lo colgamos en el Tumblr, ¿no? Aprovechamos para decir que tenemos el Tumblr. Pasaré el enlace para que la gente más jugona, ¿no? También pueda tener ahí esa forma de jugar con la literatura, que para mí son los juegos de rol, digamos. Y eso, mis pequeños hipsters, lo que dice Miquel, tenemos Tumblr, la red social de las gafapastas, tenemos Twitter, tenemos canal de YouTube, ya he visto que nos hemos modernizado y hemos tirado la casa por la ventana, abriéndonos cuentas en lugares gratuitos, y nada, que nos podéis seguir en todos lados. Y no sé si tenéis algo más que añadir, Jesús o Miquel. Nada, encantado de tenerte aquí, Mael, muchas gracias. Sí, gracias Isma. Vosotros, y el imperio nunca cayó. Venga, que huele alto. Dentro de un mes, vamos dentro de un mes con Sanderson. Venga. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches.